Jueves 14 de enero. Gozo duradero. Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 25. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué principios de la vida cristiana se encuentran en estos versículos? Escucha Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hechos capítulo 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La decisión de Moisés de dar la espalda al trono de Egipto no fue políticamente correcta. Podría haber decidido quedarse en Egipto y ser el siguiente faraón. Podría haber racionalizado que esa era la voluntad de Dios para él. Después de todo, no habría sido difícil, dado que a menudo hay muchas buenas razones para tomar una decisión equivocada. Piensa en la última vez que tomaste una decisión equivocada, basado en buenas razones. ¿Qué lecciones duras aprendiste? Mientras que el gozo proviene de saber que estamos haciendo la voluntad de Dios, las consecuencias inmediatas a menudo pueden ser difíciles y dolorosas. Creer que cuando aceptamos a Jesús y obedecemos su palabra, todos nuestros problemas desaparecerán, puede conducirnos a la desilusión. Llegar a ser un cristiano devoto no asegura obtener dinero, fama e influencia. Cada año miles de personas son perseguidas y algunas de ellas martirizadas por su fe en Cristo. Al fin, nuestra esperanza, nuestra salvación, todo tiene que depender de algo más grande que este mundo, mayor que lo que este mundo ofrece. ¿Cuán vital es que no importa lo que nos está sucediendo, nos concentremos en lo que Jesús ha hecho por nosotros y lo que Él nos ha prometido? De otro modo, no tenemos otra cosa que lo que este mundo nos ofrece. Y como bien sabemos todos, lo que nos ofrece puede ser muy amargo.